será terrible. Él tuvo de estar presente. Me voy para nunca regresar, porque si yo aquí me quedo en tu boda, mis amigos de mí se van a burlar. Adiós, adiós, adiós. Que tengas suerte, te dice un hombre que te amó sinceramente. Me voy para nunca regresar, porque si yo aquí me quedo en tu boda, mis amigos de mí se van a burlar. Amigos, de mí se van a burlar.